si usted quiere conocerla, a mi tía Concepción. Es la que bailando lleva descosido el pantalón, la que se ata los zapatos con un hilo de algodón, la que se duerme sentada cuando no sale a bailar. La barra y la muchachada, a esa la van a sacar. Mi tía, tía, tía es un clavel, la flor más linda que puede tener. Baile mi tía hasta que llegue el fin, que en el Caribe toca para ti. Si usted quiere comprobarlo, venga conmigo a cantar. Es que ella va mirando para adelante y para atrás. Habrá engancha que a mi tía le chico este lugar. Se pega una carcajada cuando comienza a gozar. Sin diente casi pelada, no tiene ningún rival. Mi tía, tía, tía es un clavel, la flor más linda que puede tener. Baile mi tía hasta que llegue el fin, que de acá.